Samsung Galaxy Z Flip 4 5G es definitivamente un celular que invita a descubrir nuevas posibilidades. Viene en colores tan originales como el púrpura bora, oro rosado, grafito y azul, sumado al estilo del vidrio ultra delgado y resistente que ofrece una vista perfecta en su pantalla de 6.5 pulgadas. Gánate el tuyo este viernes con el noticiero de la FM. 3. Conéctate con la audacia de vivir sin límites. Estrenar es lo mejor, pero estrenar un Hyundai modelo 2023 es increíble. Un mediodía que estuve pensando, en la mujer que me hacía soñar. Canal RCN presenta a Silvestre Dangond. No veo, pero sí te puedo sentir. Interpretando a Leandro Díaz, el poeta de los ojos del alma. Canción del alma, canción querida, que para mí fue sublime. Leandro Díaz, gran estreno, lunes 19 de septiembre, 9:30 de la noche, Canal RCN. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' no tirar y pa' sentir. Tomo café. Pa' la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! ¡Tomemos todos juntos! ¡Colombia! El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Hola, soy J. Mantilla y viviré junto a ustedes la fiesta más importante del fútbol, porque desde ya la Copa del Mundo se juega en Qatar, pero se vive en Colombia con RCN Radio y nuestras plataformas digitales. Ven a la Feria del Hogar hasta el 18 de septiembre en Corferias. Vive la diversidad de tu hogar en familia con tu mascota y tus amigos. Encuentra más de 600 expositores y emprendedores. Compra tus boletas en taquilla o en feriadelhogar.com. Entradas 2x1 de lunes a miércoles. RCN se identifica con la tranquilidad. ¿Y cómo te fue con el carro? No, ma. Gracias a Dios estoy bien. Mejor, descargue la nueva app Bolívar conmigo y oprima el botón verde para pedir servicio de grúa. Disponible para todos en Colombia. Tranquilo, nosotros respondemos. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. El gobierno nacional radicó finalmente en el Congreso la reforma política que modifica el sistema electoral en Colombia y combate la corrupción que se ha presentado durante el desarrollo de los comicios en el país. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, confirmó que el precio de la gasolina subirá moderadamente desde el mes de octubre en el país e irá subiendo gradualmente en el año 2023. El presidente Gustavo Petro esquivó las preguntas sobre por qué su gobierno no condenó ante la OEA las constantes violaciones de derechos humanos del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, pero dijo que el fallo de La Haya, con el que se perdió soberanía sobre el Mar Caribe, mostró que la estrategia de Colombia ante Nicaragua fracasó estúpidamente. En noticias internacionales, 8 personas fueron detenidas en varias ciudades del sur de Estados Unidos por presuntamente pertenecer a una red de tráfico de personas que ayudaba a inmigrantes a cruzar la frontera en condiciones infrahumanas, metidos en maletas o en cajas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez. tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Comenzamos con un clásico en 1985, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, uno de los grandes éxitos de Phil Collins, la canción Susudio. Vamos a continuar ahora con Seal y un tema de su álbum homónimo del 2003, tema con muchos aires de funk, diría yo, y esto se llama así. A esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, Get It Together.

that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, space. He may conceal a king in his hand while the memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds money for this art. That's not the shape of my heart. That's not the shape. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de 1993, uno de los temas más famosos de la carrera de Sting, un tema de su álbum Ten Summoner's Tales de 1993, una canción que fue compuesta por él y su guitarrista desde hace muchos años, el gran músico argentino Dominic Miller, una canción que además después fue parte de la banda sonora de una gran película de Luc Besson, de la película The Professional, protagonizada por Jean Reno y Natalie Portman. El tema Shape of My Heart. Vamos a continuar ahora celebrando un cumpleaños, un hombre que nace un día como hoy en 1944, un hombre que nació en la ciudad de Chicago, Illinois, Peter Cetera. Él tiene una carrera como solista muy exitosa desde los 80, pero se hizo famoso inicialmente con una banda de su ciudad, una banda que lleva el nombre de su ciudad, la banda que originalmente se llamaba Chicago Transit Authority, pero que hoy en día se conoce simplemente como Chicago. Vamos a recordar este éxito de 1976, una composición de Peter Cetera que además tiene la voz principal a cargo de él. Esto dice así, número uno en los Hot 100 de Billboard. Feliz cumpleaños, Peter Cetera, If You Leave Me Now. I'm Anybody who take the butter at Johnny Walker Black, better bring it back, yeah? My friends, you know the stuff with those beautiful. No Doubt nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche con uno de sus éxitos más importantes, una canción de su álbum Rocksteady del 2001, un tema con aires de reggae, la canción Underneath It All. Soy Emilio Sánchez, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. El turno es para uno de los grupos más importantes de la historia del pop español, sobre todo a finales de los 80, en los 90 y a principios de la década del 2000. Un grupo que tuvo varias formaciones, pero la más famosa fue esta,